Bueno, hemos citado esta conferencia de prensa, como ya ha salido en los medios, por el despido que se ha hecho notificado en Cultura a través de una notificación de Adriana Maggio, y hemos realizado, esta es la segunda asamblea, ayer se realizó la primera en el Archivo Histórico, que convocó a esta segunda para hacer entrega de una nota de los compañeros de las 5 áreas que dependen de Cultura, solicitando que Adriana Maggio revierta esta notificación de despido hacia el compañero, y a partir de hoy solicitar una reunión con los representantes gremiales y los trabajadores. Y nos hacía importante también entregarle la nota donde detallan todas las funciones y toda la tarea que ha venido desarrollando nuestro compañero durante muchísimo tiempo en Cultura, en justificación a la notificación de despido que viene de mano de Maggio, donde plantea que no reúne las expectativas y que no cumple con su labor. Esos son todos los argumentos que dio. Sí, específicamente es ese, y que, bueno, en base a esta situación tiene que cuidar los bienes del Estado, la economía. En realidad, y lo fundamental era que Quito hable y explique desde su lugar de trabajador esta situación. ¿Vos entraste en la gestión de Adriana Maggio concretamente? ¿Con qué contratado? ¿Cómo era tu condición laboral? Sí, entré en esta gestión, contratado por, bajo la ley 643, categoría 15, uh-huh, rama mantenimiento y servicios generales. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué te dijo Maggio? ¿Por qué te despidió? Bueno, sorprendido con la noticia de que, bueno, simplemente me llamaron, me dieron una nota en la cual no estoy de acuerdo, porque aparecen un montón de detalles que no son así. Eso es un poco lo que molesta, ¿no? No solo el despido, sino la forma en que, como lo tratan a uno, ¿no? Y ella dice que no cumplía con la expectativa de ella. ¿Qué quiso decir con eso? No, yo creo que sí, que ampliamente cumplí con las expectativas, siempre trabajé. De hecho, por algo, y agradezco mucho el apoyo de todos los compañeros de las diferentes áreas donde he estado trabajando, y acá se ve claramente todo el apoyo. Trabajé y, bueno, es lo que quiero seguir haciendo, ¿no? ¿Y crees que hay una persecución? No sé exactamente. Sé que en este momento me toca a mí, pero qué sé yo, no sé. ¿Tu relación con Maggio era bien? ¿Cómo te estabas con ella? No, bien. ¿Nunca habías tenido un problema anteriormente? No he tenido básicamente problemas. No. ¿Por qué supones que te despiden, digamos? ¿Por una cuestión solo de ajuste o hay una cuestión personal? La verdad que exactamente no sé. No sé, porque es complejo que despidan a una persona, ¿no? No es una cosa sencilla, y no se sabe si es por algo político o algo personal. Exactamente, no me dejaron en claro eso. La nota, cuando me dan una nota en la cual dice que, más o menos, no me acuerdo bien exactamente, pero dice que como que yo no me adapto, prácticamente no trabajo, no tengo espíritu de colaboración. No habla de ajuste, no es de ajuste, sino de No, no me han dicho eso. Pero uno no sabe, ¿no? La nota no dice eso, pero las otras excusas no son así, no es así. O sea, yo trabajo, o sea, no. ¿Y cómo notaste? Porque el gobernador de La Pampa, en el día de ayer, día del periodista, habló de los ajustes a nivel nacional, y casualmente en La Pampa, bueno, está pasando algo con vos. Acerca de lo que dijo el gobernador, ¿cómo lo tomaste vos? No escuché lo que dijo el gobernador. Disculpa, pero no. No sé lo que ha salido en los medios y eso, no sé exactamente. Bueno, el gobernador dijo. Sí, yo en un momento después de la nota hablé con Adriana y Y bueno, era como una decisión tomada, esa es la explicación que me da, como una decisión tomada y que no había vuelta atrás, digamos, que ya está, que es así, que no me van a reincorporar. Enumeraste política, detalles, enumeraste, ¿cuáles son esos detalles? Estaban en una nota, uno de los principales como que no me adapto, como que no tengo espíritu de colaboración, cuando no es así. ¿Y en ese momento, durante el transcurso de este tiempo, ya te había manifestado eso ella? ¿O alguien te había advertido esto? Yo nunca recibí ninguna nota, digamos, ponele a mitad de camino que me digan, che, vas mal, no estás haciendo las cosas bien, o sea, poné más atención o algo, nada de eso. ¿Qué haces? Yo trabajo en mantenimiento, pero a la vez también soy chofer.